tú, Justin Bieber? Mira, con él arranco el día. ¡Qué felicidad, qué bendición! Yo creo que sí, está bien. Hace sí. sol, estás iluminada por el Mira. Sol, te habla, te dice buenos días, ¿cómo estás? Y me enceguece, porque en este puesto entra muy fuerte y no veo nada, ahí pero está. Aquí estoy. Ahí está. Nueva semana y de aquí sí. ya nos vamos completicos. Ya hasta semanas, marzo, ¿no? Hasta el 23, ya semanas Ay. Completas todas. Igual... Bueno, en este momento del mes es un peligro decir que enero se pasó rápido, porque es posible que los próximos 12 días sean muy lentos. Enero es un mes muy raro. Para algunas personas se pasa rápido y para otras es como, ¿qué? Porque ¿hasta ahora? He visto que han dicho, ay, mira, tan rápido, ya pasaron... Y tin. No, espérate. Espérate, No se ha acabado, ni siquiera ha llegado al 20. ¿Qué tal tu fin de semana? Bien, hizo un buen clima en Bogotá. Sí. Estuvo lindo. Tapadito también, no hizo sí. tanto sol en algunos momentos. Pero tampoco no llovió. Lluvia. Así es como me gusta. Así. Gracias, Bogotá. Bueno, muy bien, se portó Bogotá, bien contigo. Bogotá, Bogotá, Bogotá. Yo debo confesar que sí, el himno me lo enseñaron en el colegio, el de Bogotá, pero yo realmente me lo aprendí. En el pues, estadio. Exacto. Claro. Y el coro. Y el comienzo, Bogotá, entonemos un himno a tu cielo. No. Exacto. Y ahí ya, Bogotá, y después, ¡pam, pam, pam! La grosería, y ahí estuvo. Ahí estuvo, está perfecto. El fútbol enseñando como siempre. Un día con muchas cosas, con muchas noticias, con muy buena música. Así que si usted necesita un apoyo moral, musical, acá estamos. Nos vamos de una vez con Sunburn. Ay. Y su back to Ella es Avril Lavigne, la canción es I'm With You. Volvió Animales de Radio. Ay, sí. Maravilloso. Ayer estuvieron haciendo varios recorridos. Uno por la banda sonora de Stranger Things. Hicieron también un recorrido por lo que está pasando en estos momentos en Tendencias, que es el 2016, que de paso, si quieren vernos... Hace 10 años, a estas criaturas de la radio, pues pueden ir a Instagram para que nos vean y también a Facebook. La cuestión es que presentaron también la nueva canción de Peter Gabriel, que hace parte de la historia de Stranger Things, porque la primera versión de Heroes, que es la canción con la que cierran de David Bowie ya la temporada completa, pues estuvo a cargo de él. Sí. Y está estrenando música. Y ayer escuchándola, perfecta, o sea, no hay, con él no hay manera de defraudarse, que también le pasa, creo yo, a Bruno Mars, que también le Mala pasa fija. A Pharrell, sí. a Anderson .Paak. Ay, tan bellos. Tantos artistas que uno dice, sé que si van a sacar música va a ser perfecto, y de ahí nace nuestra pregunta del día. Tiene que ver con lo musical. Ahora, si usted le quiere meter corazón al tema, pues hágalo. Y es, ¿cuál artista nunca lo ha defraudado? Uy, qué buena. Porque uno está muy acostumbrado, pues perdón, pero una vez se lo defraudan. Porque de pronto el artista va por una línea creativa que uno no se esperaba, porque salió con un productor rarito y uno dice, ¡ey, ahí qué sucede! Y es lindo cuando uno encuentra eso, alguien con quien uno dice, con este hasta el final, de cabeza y sin casco. Sí, que dice, va a sacar álbum la otra semana. Hágalo. Y no sabe, yo sé que va a ser increíble. Y lo espera con ansias. ¿Cuál es el tuyo? Musicalmente, a mí no me ha defraudado nunca Justin Bieber, musicalmente. Ya no, su vida personal es otro tema. No. Pero creo que puedo estar un poco sesgada. ¿Un poquito? Sí. No, mentiras, no, yo jamás le he oído mal. Ha sido una persona que desde niño ha hecho música. O sea, ha tenido una formación musical de la vida. Exacto. Entonces, por ese lado nunca va... Sí, puede que no todas las canciones se le peguen. Mm. Pero nunca ha sacado algo que yo diga, ¿qué es esto? Incluso cuando se unió Despacito en la versión en la que él cantaba, hasta le sonaba lindo. Ah, verdad, que estuvo Despacito. Ahí. Despacito. Sí, mira, no es necesario. Sí. Te agradezco. Entonces, Justin Bieber es tu artista que nunca defrauda. No, igual que Bruno Mars. Es que esa es la típica. Sí. Bruno es... somos bueno, fans. Esa es la pregunta, entonces. ¿Cuál artista nunca la va a defraudar? Si quiere musicalmente, la idea que siempre que escuchaba decir usted... ¡Ah! Obviamente que iba a salir con esto. Así que llega él. Oh, yeah, yeah. Oh. Carlos, que lo sabe hacer muy bien. Uno de los éxitos indiscutibles del año pasado y que seguro también en premios va a seguir recibiendo en este 2026 y vamos a viajar en el tiempo, Cata. Sí, señora, nos vamos para un día como hoy, un 19 de enero, pero de 1949, cuando nacía Robert Palmer, cantante británico, compositor y artista en solitario aquí. Lo tenemos al aire con Addicted to Love a las 7 de la mañana, 28 minutos, a través de la X en Bogotá. Oh, I'm in my prime. Es el Little Nas X, que estuvo en nuestra lista de artistas menores de 21 años nominados a Mejor Nuevo Artista en los Grammy. Y nos vamos a ir con otra artista que estuvo nominada con 20 años. ¿Quién? Esto pasaba en el 2009 y ganó. ¿Quién ¿2009? Crees que puede ser? Sí. Uy, no sé, dame pistas. Ya. ¿Y sí? ¿Quién más? There's a fire starting in my heart. Mystical, magical, baby, it's mystical, magical. Benson Boone, Mystical Magical, y nos vamos con noticias que le gustan a Catalina. Oye, no solo a mí, porque la agenda de conciertos 2025 abrió con los 21 Pilots aquí en Bogotá, en su The Clancy World Tour. Sí. Estuvo muy chévere esa gira, era la primera vez que los teníamos a ellos presentándose solitos, siempre habían hecho parte del festival Stereo Picnic, y de verdad que fue un muy buen show, pero entonces también estuvieron, por ejemplo, en México. Okay. Y aprovecharon ese conciertazo que se dieron allá para grabar su película de su concierto. Pasan cosas ahí, el documental de los Depeche, el último, el que ya también está en plataformas, es en México. Sí, México uh-huh. es una gran plaza, sí. Se mueve muchísimo. Uh-huh. Y entonces ellos aprovecharon para grabar ahí su película que se va a llamar More Than We Ever Imagined, y pues resulta que ellos dicen que tuvieron la oportunidad de capturar dos perspectivas de la actuación que tuvieron en Ciudad de México. Uh-huh. Primero, con 20 cámaras enfocadas en los fans experimentando su show, y la segunda perspectiva que han tenido pues durante todos estos años previo al estadio, que es una cámara siguiendo a Tyler y a Josh mientras pues están tocando en vivo. Así que esto aparentemente va a llegar a cines de todo el planeta. Por ahora hay fechas anunciadas, por ejemplo, para Ciudad de México. Efectivamente, hay que ver qué pasa con Colombia cuando la agendan, pero sí, tendremos un detrás de cámaras viendo cómo se prepararon, qué dijeron antes de subir al escenario y cómo fue para ellos la experiencia de tocar en Ciudad de México. Ya hay tráiler oficial, está publicado en su canal de YouTube para que lo vayan a ver, porque esto va a llegar en febrero. Gracias por eso. Y para los fans. Ay, la amo. Se llama Tearing My Heart, ya que está el dúo de Ohio, los 21 Pilots. End of Beginning the Show en las mañanas de la X103.9 FM con los muy buenos días, esperando que se encuentren muy bien, como dicen los correos corporativos. Son las 7 de la mañana, 57 minutos. Mi nombre es Alejandro Marín. Me acompañan Catalina Blanco y Diana Rodríguez en esta espléndida mañana de lunes 19 de enero de 2026. Oficialmente, Diana, el señor. Blue Monday. Ah, es hoy. Yo pensé que había sido el pasado. Yo también. ¿No es el segundo lunes? Pues lo único que les puedo decir es que la cuenta oficial del grupo que se inventó esa canción conocida como Blue Monday, hoy celebra el Blue Monday, hoy 19. Ah, bueno, aunque debo decir que todo es mentira. Todo es mentira, nuevamente hay que recordarles que los Blue Mondays no son reales. No son reales, hacen parte de una campaña de publicidad, de aerolíneas, de turismo. Y no significa... Una campaña publicitaria, Dirty, sí. Como absolutamente todo. Todos somos, nosotros somos el producto. Y mucha gente habla de que no sé qué, la triste, que entonces es porque se gastó toda la plata de diciembre y no tiene plata en estos momentos, y todo lo que se viene hace que el sentimiento de la tristeza invada el corazón este lunes, pero no es verdad, así que no lo crean. No es verdad, no crean en ningún tema que le vayan a publicar hoy en ninguna red social diciendo que hoy es el Blue Monday, que es el día más triste del año. No se deje echar esos cuentos. No, pero tengo preguntas. Señora. ¿Por qué de las aerolíneas? Cuéntenme ese chisme. Para viajar. Lo que pasa es que una aerolínea, una agencia de viajes, Dirty. Eso sí, agencia de viajes. Una agencia de viajes hace no sé cuánto, hace como 15 años, se inventó un cuento diciendo, justo cuando apenas estaban empezando a estallar las redes sociales, se inventaron un cuento que decía, en el tercer lunes de enero es el lunes más triste del año, dicen los expertos. Ese era el titular que leímos en aquella ocasión. Entonces decían, es el Blue Monday. Y entonces decían, fulanito de tal, Diana Rodríguez, experta en sueño, dice... Es Cliff Arnold. Ajá. La agencia Sky Travel contrató al psicólogo, entre comillas, Cliff Arnold, para diseñar una fórmula matemática que identificara el día más deprimente del año. El objetivo comercial era motivar a las personas a reservar vacaciones para cambiar la tristeza post-navideña, las deudas y el mal clima invernal y tener la esperanza de que si compras un viaje y vacaciones, hay luz al otro lado. Exactamente. Pero uno se lo cree. Uno busca Blue Monday y todo es cómo superar el Blue Monday. Ay. Hábitos para no deprimirte hoy. Exactamente. Hábitos para no deprimirse en Blue Monday. Pero nosotros aquí en La X Más Música estamos para decirles, no hay tal, no existe. No existe. Y es que la comunicación persuasiva, la comunicación publicitaria puede ser muy persuasiva, ¿no, Diana? Uno se cree el cuento y de repente está pensando cosas que no debería estar pensando. Sí, porque se le meten a uno en el Inception por ahí en la mente y uno dice, no, con razón, hoy he estado triste, con igual razón amanecí mal. Y Mercurio es como, no, retrógrado y no, esas vainas. No, claro que no. Correcto. Al igual que Mercurio retrógrado y todas esas vainas. Que siempre dicen, volvió Mercurio retrógrado, ya se va a ir. Y es como, yo me siento igual con Mercurio sin Mercurio. Yo también. Estoy igual. Sí, no. Pero yo creo que ese tipo de conocimientos y de aprendizajes, bueno, no para todo el mundo, pero uno los va adquiriendo con el tiempo, ¿no, Diana? Pues uno sí, te sientes un poco más sabia al no sé, celebrar tu propia ignorancia. Yo anoche me acosté pensando. Uno no sabe nada, ole, nada. Ah, no, pues. Uno no sabe nada de nada. Uno cree que sabe alguna cosa. Y llega un momento en la vida en que uno dice, ole, yo no sé nada. Y está bien, no, ¿sabes cuándo? El viernes que nos quedamos hablando con Alejandro, como cuando uno era la mamá y se encontraba con los vecinos y llegaba 2 horas tarde con el mercado porque los dos teníamos cargados los computadores, no nos movíamos un milímetro y hablando de Hannah Arendt. Ah. Y tú decías, yo no sería capaz de hablar con ella porque uno es bobo al lado de ella, es como, sí, uno claro. ¿De qué habla? Pero uno hace lo posible, Alejandro, ¿no? Uno trata de... Uno hace lo que puede. Alguito, pero sí, para todo lo que hay que saber, uno no sabe tanto. Estas son las mañanas de la X, entonces. Primero que todo, Dirty, me parecería chévere poner Blue Monday, a pesar de que hoy no sea Blue Monday. Está bien. ¡Ay, mira, la tenía aquí ahí! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Oh, my goodness! ¡Oh! Este es un artista que nunca me ha defraudado, Dirty. Nunca. Te agradezco. Jamás. ¿El tuyo cuál es? Uy, yo creo que acá tomo tu mano, ellos siempre, siempre. Y la pregunta del día de hoy en nuestras redes sociales, por si la quiere contestar, para evitar cualquier asomo de tristeza mientras usted oye las mañanas de la X, es: ¿qué artista nunca lo ha defraudado? Contéstenos y estaremos revisando sus respuestas más adelante. Estas son las mañanas 103.9 FM. Aquí está New Order con Blue Monday. Mary Healy, The 1975, The Sound del año 2016. ¿Sigue la fiebre por 2016? Veo mucha gente hablando de 2016. Nosotros estamos en esa fiebre. Invitados para que pasen por nuestro Instagram, tan bellos. Muy bebés. Muy bebés todos. Sí, hemos cambiado mucho. ¿Tú crees? Sí, para mejor. Ah, bueno. Yo no creo. Yo. Pues en arroba la X más música encontrarán una colección de fotos de sus disc jockeys de confianza. ¿Tú por qué estabas tan elegante, Alejandro? Porque estaba en los premios Emmy. Ese fue el primer video viral que tuve en mi vida. ¿Y cómo te fue? Pues me acuerdo que publiqué como un informito. Sí. Desde adentro de los Emmy, alguien me grabó, no me acuerdo, creo que fue Mario Amaya. Okay. Un reconocido periodista de entretenimiento que vive hace mucho tiempo en Los Ángeles. Sí. Y el tipo me grabó y grabé, hice el informe y puse, no sé, desde los Emmy, la X, no sé, tenía que hacer unos informes porque estábamos con una marca, no me acuerdo qué marca era, creo que era TNT o algo así. Y lo publiqué y como a las 3 horas fui a revisar el Instagram. Y lejos. Y tenía como 250,000 likes. Oye, y yo como, ¿qué? Qué número importante para ese momento, hace 10 años. Sí. Para ese momento era, no existía como tal la idea de viralidad en Instagram, no era todavía como tan Era para compartir fotos y ya, la experiencia toda linda, era algo personal, nadie buscaba el like tan afanosamente. Sí, buen número. Sí, era raro. Yo no me acuerdo si fue en Instagram o si fue en Facebook, no sé en dónde fue, pero lo cierto es que esta vaina se salió de los límites y fue una cosa muy sorprendente. Cuando me puse a ver los números, yo decía, ¿será que con esto se puede hacer plata? Efectivamente, 10 años después, ¡no! Un poquito sí, depende de dónde, Alejandro. Depende. Bueno. Un poquito, sí, pero de pronto bueno, sí, estamos. Si eres Cristiano Ronaldo, repito. Exactamente. Bueno, ahí estamos con 10 años menos. Bendecido. Con 10 años de menos. Me gustaría estar en ese momento físicamente ahora. ¿Ah, sí? Sí, tener pelo largo. Yo sí no. Ah, no, es que tú estás mucho mejor ahora. Yo sí no quisiera regresar a esas épocas. Aunque sí, me gustaría regresar con el conocimiento, con lo que sea ahora. Sí, claro. Así fue. Tantas cosas. Evitaría otras. Uh-huh. Yo creo que más claro. Eso, evitar. Yo evitaría muchas cosas. El 90%. Muchísimas. El 90% de las cosas las evitaría. Exacto. No, gracias. No, pero no, realmente no va a salir nada bueno de eso. Estas son las mañanas 103.9. Bueno, hablemos de Finn Wolfhard y de Stranger Things. Ha bromeado luego del final de la famosa serie de televisión que dijo Finn. Pues él estuvo en Saturday Night Live, participó con varios sketches durante su participación, bromeó respecto a su carrera en la serie y cómo fue crecer frente a la cámara. Aquí te tengo un pedacito. My show Stranger Things ended. It started when I was 12, and I gotta tell you, it feels so amazing that 400 million people got to watch me go through puberty. What a dream. My voice changed on camera, my first kiss was on camera, and we're now ready to do adult films. Ahí está. Ahí está hablando que creció frente a la cámara, que es increíble como tantas personas lo vieron pasar por su pubertad. Es oficialmente un hombre y dice que ya está listo junto a sus compañeros para hacer películas de adultos. Pubertico. El puberto Finn Wolfhard. Qué mala palabra. Sí, horrible. O sea, es fea. Igual que sardino. Puberto sardino. Uy, Catalina, te metiste ahí. Puberto. El sardino. No. Es horrible. Te pido, por favor, que no. Te pido, amigo. O amiga. No digan sardino. No digan sardina. No. A menos que vayan a comer sardina. El pez. No, sí. It's also gross. ¿Con arroz? Ay, no hay nada más horrible que las sardinas. Y pataconcito. No la... Qué cosa tan horrible. Alejandro. Vamos con discos. En Mañanas de la X está Finn Wolfhard. Estuvo entonces en Saturday Night Live este fin de semana. Y aquí están los Portugal Don Man con una de sus canciones más importantes, sino la más importante de un repertorio indie maravilloso, que yo creo que es por allá de esa época de 2015-2016. Esto es Feel It Still. Son las Mañanas de la X y ahí está A$AP Rocky, quien además de Finn Wolfhard, de quien hablaba Cata Blanco en nuestras Mañanas de la X con motivo de su presentación en Saturday Night Live, estuvo también en Saturday Night Live presentado su nuevo álbum Don't Be Dumb. Ayer lo escuché todo, Dirty. ¿Qué tal? Muy bueno. Oh, buen disco. Tengo preguntas. ¿Sigue la línea como... como la conocemos en este momento o es variadita? Sigue la línea como la conocemos en este momento, bien, un poquito más bien. Afincado en su estilo, su estilo ñero. Que este se le recibe, él es chévere ñero. No. De hecho estuvo, si no estoy mal, en alguna en algún sketch de Saturday Night Live, ¿no? Ah, sí, se estuvo presentando. Por ahí lo vi en algún sketch de Saturday Night Live con Sabrina Carpenter. Ella es tan fantástica en todo. Ella es otra demasiado, ser demasiado, no demasiado, no. Está mal dicho demasiado, sí, se va a decir algo muy bueno. Ella es muy buena. Ella es increíble. Ah, estás prestándole atención al uso de tus adverbios y adjetivos. Sí, señor. Es ¿y demás? Sí, agradezco. Entonces, cuando es demasiado. Déjame adivinar. Señor. ¿Te encontraste el video este del señor español diciendo las cosas feas que no se deben escribir y porque son aburridas y todo eso? Y no, y lo peor es que yo ya lo tenía como en el conocimiento, porque Andrés Ospina ya lo había dicho hace mucho tiempo, el demasiado solamente se debe usar cuando estamos hablando de algo negativo, pero cuando uno siente que algo es muy bueno, le mete el demasiado y no está bien. Entonces, todos los días aprendemos algo nuevo con Dayana Rodríguez en términos idiomáticos. Usted conéctese siempre con nosotros y estará muy bien protegido o protegida por las normas del buen lenguaje. Exactamente, te agradezco, Alejandro. A$AP Rocky, estaba Punk Rocky, y un día como hoy, hoy en los Estados Unidos, a la gente que nos oye les mandamos un abrazo muy, muy grande. Gracias por sintonizarnos, por estar conectados con nosotros, conectadas con nosotros. Por favor, cuéntenos dónde nos están escuchando en los Estados Unidos. Hoy es el día de Martin Luther King Jr. y con motivo de eso aquí está una canción bellísima dedicada a ese gran prócer de los derechos civiles estadounidenses, hecha por el grupo irlandés U2 para su álbum The Unforgettable Fire. Aquí está en honor a Martin Luther King, hoy en el día de Martin Luther King Jr., U2 en las mañanas de la X con Pride in the Name of Love. The Subway en las mañanas de la X103.9 FM, Chapel Roan. Vamos a hablar de cine y de la convergencia entre cine y televisión gracias a Netflix. Y también a esa convergencia vamos a agregarle podcast. Okay. Porque hay una nueva película que se estrena en una plataforma de televisión llamada Netflix, dirigida por Ben Affleck y Matt Damon, o protagonizada por ellos dos, llamada The Rip. Sí, señor. El motín. Sí. El botín. Yo dije el motín. El botín, con B de banano. El botín. O sea, como... Buena, me gustó. Ah, ya la viste. Sí. Ah, bueno. Sí. Buena peli. Ok, bien. Bueno, perfecto. No, mentiras, voy en la mitad. ¿Cómo dejas una película en la mitad? Es el placer de ver películas en la comodidad de tu propia casa. No tienes que quedarte a ver nada. Si no estás obligado. Pero tú no te obligas. Bueno, en fin, no soy. No, yo no me obligo a nada, Dayana. Yo ya no me obligo a nada. Yo sí me obligo. Yo no soy capaz de dejar, por ejemplo, una película así. Tal vez serie sí. Termino el capítulo y dejo y ahí. Paras, y paro. Ajá. Pero así a la mitad es como, no sé, hay Alejandro. A menos que sea mala. Si es mala, la dejo botada. Si no, no. Es como dejar un párrafo a mitad sin que llegue al punto. Es como, no, tiene que haber un punto final, un punto aparte para dejar ahí el libro. ¡Ay, el toc! Pero sí, es cierto. Entonces, sí, tienes un toc serio, Dayana. El punto aparte ahí uno para, porque también le sirve a uno para guiarse. No, sí. Puede ser, lo que pasa es que para eso sirve un poco la comodidad de las redes sociales y de los hábitos nuevos de consumo, y es precisamente ahí donde vamos a hablar de la siguiente noticia, y es que está circulando un titular que se publicó en la revista Variety y ya se está traduciendo en diferentes medios de comunicación, donde dicen que Matt Damon le dijo a Joe Rogan en su podcast este fin de semana, muy bueno también, 2 horas y 24 minutos de pura cháchara, muy buenos, muy buenos, donde dice algo así como que Netflix está sugiriéndoles a los directores cómo dirigir sus películas, o cambiándoles los libretos o los guiones según esos hábitos de consumo de la gente en la plataforma, ¿cierto? Sí, señor. Por lo general, en una película de acción se divide en la forma estándar de hacer una película de acción en tres escenas. Una en el primer acto, otra en el segundo y otra en el tercero. La mayor parte del presupuesto se destina a la del tercer acto. Esa es la escena final, eso okay. Es normal. Ahora, ¿qué pasa? Para Netflix deben hacer una gran escena en los primeros 5 minutos para que la gente se quede. Y a eso hay que sumarle que se repitiera la trama 3 o 4 veces en el diálogo, porque la gente está mirando el celular mientras ve la película. Entonces pierden el hilo, y la idea de repetir una y otra vez la trama es para que la gente por lo menos tenga un poquito de atención en qué está pasando. Ese es el ajá. cambio que se está haciendo con la nueva forma de ver películas. Pero eso no fue lo que dijo Matt Damon. Imagínate, y así es. Matt Damon no le dijo eso a Rogan. Imagínate Matt Damon, tú. Matt Damon le dijo a Rogan, porque es que Ben Affleck le dice después. Ben Affleck le dice, lo que dijo Matt Damon es que lo que está pasando en todo, en redes sociales, en música, y es que las plataformas tienen cómo mostrarte a ti después de que estrenas la película en dónde se va la gente. Claro, se desconectan y se van en qué entonces momento. Ellos te muestran las estadísticas y te muestran los números y te dicen, mire, aquí está la curva de la película. Entonces, a los 5 minutos, mire, la gente se larga, por decir algo. O a los 30 segundos, la gente se fue. Entonces, los directores están diciendo, ah, joder, madre, ¿qué pasaría? Entonces, lo que dice Damon es que los expertos en datos en Netflix les dicen, yo creo que usted debe hacer esto. Lo que hemos visto es que las películas que comiencen, le decía Damon a Rogan. Sí. Decía, si usted comienza por el final, por ejemplo, ¿le va bien? Si usted comienza por el final de la película o por el momento más poderoso de la acción, a los 5 minutos la gente todavía está ahí. Okay. Entonces usted de ahí brinca a la mitad de la película, usted brinca como al lugar donde la película, de la mitad del momento más intenso, usted brinca al principio. Y al principio vuelve y brinca al final. Entonces le decía a Rogan, usted puede reorganizar. O sea, antes existía ese orden orden determinado, y ahorita sí. Pues lo que estamos viendo es que Netflix nos muestra y nos dice, mire, la gente se fue aquí. Aquí la gente ya no está. Es un poco lo que nos pasa cuando revisamos nuestras métricas de Instagram, ¿no? Total, incluso el tema de arrancar con algo fuerte, que es el hook, en el caso de un reel. Exactamente, en el caso de un reel o de un video corto para Instagram, siempre se nos recomienda que los primeros 3 segundos tienen que ser súper poderosos, y que después hay que hacer otros 3 segundos y hacer otro cambio después y otro cambio después, y así sucesivamente, porque aparentemente la atención del público está... está como brincando cada 3 segundos. Entonces cada 3 segundos hay que atraparlos con algo nuevo, y eso es lo que dijo Damon. Que Netflix tiene herramientas que le permiten a los directores decir, ok, no, toca hacer las cosas así. Pero Ben Affleck le decía, o puedes hacer Adolescence, que claro. Exacto, que no tiene ningún truco, tiene un plano secuencia durante toda sus capítulos. Exacto. Y la gente igual se quedó. Ahora. Exacto. Tengo entonces, pregunta, el hecho, Alejo, dímelo, de ser un plano secuencia, ¿no hace que sea una gran escena de acción? ¿Cómo así que una gran escena? O sea, que no se divida, ¿sabes? Es como una... Sí, Affleck le explicaba eso a Rogan. Mira, Affleck le decía, conectados los dos, claro que sí. Marido y mujer. Affleck le decía a Rogan, una de las cosas más brillantes y más taquilleras en términos de vistas en Netflix no sigue ningún patrón. Imagínate que a Stephen Graham, el director de Adolescencia, le hubieran obligado a hacer una película con base en los datos de los televidentes, pues no puede hacer un plano secuencia. No, porque pierde, entre de una comillas, hora. Pierde todo. Claro, no habría podido hacerlo. Entonces, creo que nuevamente, con respecto sobre todo a Joe Rogan, aunque no lo estoy defendiendo con sus comentarios muy negativos o malos, pero nuevamente los medios sacando de contexto un tema, como aquí lo que estoy viendo que todo el mundo está diciendo es que Netflix está obligando a los directores a hacer películas con base en los hábitos de consumo de sus televidentes que están pegados al teléfono celular mientras están viendo o que se pueden ir en cualquier momento. Eso es lo que siento yo que está pasando. Y la verdad es que hay un matiz en esa conversación y tiene mucho que ver con qué tan exitoso o qué tan enganchadora queremos que sea la realización visual y cómo nos acoplamos o nos ajustamos a las necesidades o a los afanes de nuestros públicos para poder hacer algo relativamente exitoso, algo que ha sucedido siempre, no es nuevo que un público no tenga mucha atención para prestar a cualquier tipo de cosa, pero repito, y como lo dice Ben Affleck le decía a Rogan, Adolescence es una serie de 4 capítulos y cada capítulo se filmó 2 veces. Se filmó 2 veces en 2 días. Tuvieron que usar 2 días para poder hacer 2 veces la misma escena y era una sola escena corriendo durante todo el capítulo. Entonces, en el caso de Adolescence habría sido imposible seguir los nuevos patrones. Los nuevos patrones que supuestamente dice Netflix. Entonces, claro, una conversación que dura 2 horas y 24 minutos, ¿se reduce la reducen a un titular que la verdad no es tan preciso porque lo que conversaron fue mucho más profundo, ¿no? No fue quedarse solamente en como lo que parece ser como una queja. Ahora, lo cierto es que, como les decía, yo arranqué a ver ayer The Rip como a las 11 de la noche. Ah, bueno, pero es que tarde, Alejo. Sí, yo la arranqué a ver como a las 11 de la noche y está muy buena. Pero mañana la acabo. Y ese es uno de los grandes placeres que da tener la posibilidad de escoger, de no tener que irte. Por ejemplo, hay otra cosa que decía Ben Affleck en ese podcast con Rogan que me gustó mucho. Y es que no sé si fue Rogan, no, creo que fue John Mellencamp, porque hizo como 3 capítulos el viejo Rogan esta semana, y que una de las cosas era que, por ejemplo, había obras de arte muy perturbadoras como Taxi Driver en el cine. Sí. Que la gente, una de las cosas que hace del cine una forma de arte muy poderosa era esa incapacidad de pararse a la mitad de la película, por más incómoda o perturbadora que fuera la película. En el caso de Taxi Driver, John Mellencamp le decía a Rogan que mucha gente se quería largar del teatro porque la película es así de asquerosa, de perturbadora. Mm. Sí, pero la gente se quedaba. Sí, y decía que ese tipo de cosas en el arte ya son muy difíciles de lograr en esta nueva era, en esta era de donde si te tienes que levantar temprano o te quedas dormido, puedes apagar y seguir viendo, ¿no? Está muy fragmentado la capacidad de atención, pero yo no creo, como dicen los titulares hoy, obligado. Que lo que dijo, exacto, que ahora Netflix le esté diciendo a todo el mundo, no, si a los 5 minutos la película se va a la gente, pues sí, no, seguramente hay como conversaciones alrededor de qué tan enganchadora pueden ser los primeros 5 minutos de una película, pero yo creo que toda la película. Y sobre eso, tú que ya viste una parte, arranca como arranca con escena de acción. Con el final, sí. Arranca con el final. Bueno, ahí está. La película arranca un poquito, no, arranca un poquito como con el momento más crucial, okay, con el momento más dramático. Entonces, sí, y después ya, regresa ya como al presente. Pero me gustó mucho, pues primero me gustó mucho porque es hecha en Miami, es hecha en Hialeah, entonces me trajo recuerdos. Claro, segundo, conoces. Sí, conozco Hialeah, conozco Miami. Segundo, me gustó el color ¿cómo? De la peli, me parece muy bonita, es un color muy al estilo de Don Simpson y Jerry Bruckheimer, así cuando hicieron Bad Boys. Ah, ya. ¿Como azuloso? Sí. Como súper saturado, sí, oscuro. Me gustó, me encantó ese color. Está Tiana Taylor. Ah, ya. Ah, entonces, ya, claro, imposible no quedarse ya ahí. Ya entiendo, pero no lo terminaste. Para los colombianos seguramente va a haber mucha indignación. Ah, sí, se mueve por ahí. Ah. Sí, los colombianos que se indignan con el cuento de que somos narcotraficantes se van a indignar mucho con esta película. Mucho, porque Ben Affleck se lanza un par de tiros ofensivos contra los colombianos. Hay bandera colombiana, hay colombianita a bordo. Está buena la peli. ¿Te acuerdas cuando salió Scarface? Que pasó algo parecido. Sí, ¿qué decía? Porque Scarface, cuando a él lo llaman, a Tony, a ir por una droga, le dicen que tiene que ir a recogerla, sí, donde unos colombianos. Y él dice que no, que él no va, que los colombianos son los peores de todos, que son los nandes, no, tiene que ir, y sí, resultaron ser los peores de todos los de la película, y ahí salió la gente, esa fama que tenemos, ahí está. Aquí volvemos a tener esa fama, Bueno. La chica le dice a Ben Affleck, ustedes nos hacen ver a todos nosotros malos, y Ben Affleck le dice, No, yo sé que ustedes, algunos son chéveres, pero, y ahí les dejo para que vean la nueva película de Ben Affleck. Y de hecho, Uribe Tiche estuvo hablando con Ben Affleck, ¿no? Sí, es más, Alejo, tú mira, pon atención, yo tengo algo que mostrarte a ti. Porque él estuvo con él. With Colombian roots, like Sacha Calle, she was born in Boston, but her family is Colombian, and Catalina Sandino. Have you learned something that you didn't know about Colombia before? I learned a lot about Colombia from Sasha and Catalina, but nothing that I que puedo repetir aquí. But actually, it was very interesting and instructive. You know, to be an actor is a gift. You get to, you know, sort of be a tourist in different kinds of lives and ways of making a living. And then you're really lucky, you know, different cultures. And both of those women, so proud of Colombia and such great advocates for the culture, history, people, etc., that I just found that stuff interesting. So there was an ongoing kind of education for me, about Colombia and Colombian women. And you learned that they have good food. I did learn that they have good food. We'll see that line in the movie. And that they're wonderful people, and also not afraid to say the truth. Let's just leave it at that. Ahí está. Y justo. Bueno, ahí está. No tienen miedo a decir la verdad, pero dice también que hay muchas cosas que no puede repetir, ¿no? No, no va a pasar. Pero entonces hay que verla. Hay que ver la película, sí. The Rip. Es una buena película, en realidad. Liste la comida. Le gustó la changua, para que sepas. No, creo que haya claro sido que eso. Sí, le no, gustó. Diana, no. Él la probó. Y no. Qué rica changua. No, si no le gustó. Estas son Mañanas de la X. Vamos con discos. Aquí está Funky Town, de Lip Sync. Hey man, es Sabrina Carpenter con Man Child en las mañanas de la X. ¿Cómo nos tira de duro, Sabrina? Muy bien. Pues, no, pero, pues, tirándonos tampoco. Tampoco tan brutos. Hay cosas. Tampoco tan brutos, muchachas. Tampoco tan brutos. No, yo sí tengo la fortuna de conocer grandes hombres inteligentes. Hombres inteligentes. No. He sido afortunada. Pero pues uno de vez en cuando da con quien merece ser mencionado con en esas canciones. Perlitas que dice Rosalía. Perlitas. Esta canción es como la versión en inglés de La Perla, ¿no? Ah, verdad. Algo así. Están diciendo que era como rata de dos patas. ¿También? También. Tienen tanta razón todas. No sean así. Son las mañanas de la X-Cata y ¿qué tanta razón tienen los miembros de The Police que han demandado a Sting por sus regalías de las canciones que grabaron con él en la década de los 80? Uy, pues es que eso está complicado porque ya Sting tuvo que comenzar a pagar. Y ok, entonces sí tienen razón. Pues esto va en $800,000, Alejo. Pero eso es muy poquito. O sea, pues para todo lo que... Pero apenas está comenzando, bueno, ¿no, Cata? Sí, exacto, sí, esto, a ver, arrancó en agosto del año pasado cuando nos enteramos de toda esta pelea que pues ya nos decía que no habría reunión de The Police, pero pues ya Sting está confirmado que tienen que desembolsar $800,000 a sus compañeros, nada más en regalías a The Police, pero falta mucho camino. De acuerdo con la BBC, Sting pagó el monto tras haber reconocido ante el Tribunal Supremo de Londres que la verdad había pagado regalías inferiores a sus ex compañeros de la banda. Con esa declaración, pues ya digamos que no fue necesario que los miembros de la banda hicieran los respectivos trámites legales para comenzar a recibir el dinero, sino que él de una dijo: tomen la platica, aquí está, pero hay que recordar que ellos calculan que se les debe entre 2 y 10 millones de dólares. Hasta ahora van 800 mil. Ahora, tuvieron una audiencia el 14 de enero, es decir, el miércoles de la semana pasada, los abogados de estos músicos, y creen que el pago total que debería hacer Sting podría alcanzar en realidad más de los 10 millones de dólares. Cada vez es más dinero, mucho más. Y pues lo que pasa es que ellos están pidiendo, en realidad son todos los dineros de regalías por descargas y por reproducciones de streaming. Esto se había establecido en el 77 con un acuerdo que tenían ellos de distribución de ingresos, pero pues al parecer no se cumplió nunca. Uy. Uy, uy, uy. Pero eso tiene que estar muy firmado, ¿no? Pues, ¿qué? O sea, siento que no puede llegar esa demanda tan alta. Pues es que lo que están diciendo es que tenían un acuerdo exactamente por el 15% con los otros. No, o sea, Sting lo tenía con los otros dos miembros, pero Sting no respetó el acuerdo. Ahí fue cuando Copland y Summers dijeron: no, señor, pero un momentito, que me faltan un par de ceros en la cuenta. Está bien. Sí, no. Sí. Que pague. Ese es otro de esos personajes perversos de la música, ¿no? Lástima, porque pues se vende ese tan Sting. Yogi. Ah, pues ahí está. Ay, es un hippie. Vieron. Recuerden, amigos, hippie los poder. Hippies son gente mala pretendiendo ser buena, y los punks son gente buena pretendiendo ser mala. Amén. Hasta la próxima, amigos. Y sale He-Man. Y sale He-Man mamador. Alejandro, ¿qué? Muy poderoso el He-Man. Y tiene que pagar, porque es lo justo. Sí, y te digo, en estos días estuve viendo a Stuart Copeland tocando la batería de Every Little Thing She Does Is Magic. Y primero, me sorprendió muchísimo lo virtuoso que es Copeland, o sea, lo maravilloso que es ese tipo tocando la batería, pero me dio mucha risa verlo hacer caras cuando llega el momento en que Sting empieza a cantar. Cuando Sting empieza a cantar, él está tocando. Hay un canal muy chévere en YouTube que se llama Dromeo, e invitan a bateristas conocidos y no conocidos a tocar canciones. Algunas son muy famosas, otras no tanto, pero en este caso invitaron a Stuart Copeland, quien ya tiene no sé cuántos años, pero en unos 72, unos 71 años, 70 años. Lo invitan a tocar su propia batería, a ver qué tal le suena 50 años después de haberla grabado. Y mientras está escuchando la canción como pista para tocar él la batería, y empieza a cantar Sting, el man hace cara de... me hizo dar... 73 años tiene. 73 años tiene Stuart Copeland. Qué increíble baterista que es. ¿Lo oímos? ¿O quieres...? Bueno, si quieren, podemos oír Every Little Thing She Does. Oye, toda esta canción es la batería. Concéntrese en la batería y se dará cuenta de lo bella que es. Bueno. Teníamos a The Police con Every Little Thing She Does Is Magic, y también con información importante, porque Cata, ¿sabes quién viene en febrero? A ver, ¿quién? Doja Cat, una de las artistas más grandes del pop y el hip hop actual, regresa a Bogotá. Ay, me parece maravilloso esas canciones como Say So, como Kiss Me More y Paint the Town Red. Literal, han sonado en todo el mundo. Y ahora llega con su Mavi World Tour para una noche única. Así que agéndense 15 de febrero de 2026 en el Movistar Arena. Doja Cat en vivo, un show imperdible. Y nos quedamos con buenos clásicos. Ay, esta canción perfecta con un video increíble que salía en 1989. Ellos son Aerosmith, la canción es Jenny's Got a Gun. Feliz inicio de semana. Son las mañanas de la X-103.9. Ahí estaba Hollaback Girl de Gwen Stefani con Uribe DJ al aire las mañanas. Aquí estamos. Buen lunes. Hola, ¿qué bienvenido hay? A este paraíso. Como siempre. Muy bien. ¿Cómo van las cosas? Todo bajo control, quiero creer. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Tranquilo, realmente. Tranquilo, pero estuvimos celebrando el cumpleaños de un amigo. Terminó en desorden. Vamos, Uribe. Una fiesta que terminó en karaoke. Ay, qué divertido, me encanta. Una fiesta que terminó en karaoke. Y esa fiesta que terminó en karaoke terminó. Se escaló a Chiva Rumbera. No, hasta allá no llega uno. Pero escaló a hacer descubrimientos musicales interesantes. ¿En que español? ¿Qué descubrió? Sí, descubrí que... A Khaled Morales. Que Déjame Llorar. Descubrí que Déjame Llorar de Ricardo Montaner. ¿No es de él? Cállate. Se robó Miss You Like Crazy de Natalie Cole. Se la robó de frente. Estaba ofendidísimo yo. Ay. Mientras había gente muy feliz cantando. ¡No! ¡Cállense! Esa canción no es de él. Claro, porque se volvió una noche de karaoke loquísima. Y entonces, esa es la canción de Iluminada y Eterna. Enfurecida y tranquila sobre una alfombra de hierba y bastón. Pero Montaner se robó Miss You Like Crazy. Tan nefasta y horrible es la música, por Dios. Pero no, Montaner se robó Miss You Like Crazy de Natalie Cole. Déjame llorar. Escuchemos Miss You Like Crazy, por favor. ¿No tienes aquí? Toca abrirse un espacio. Mejor dicho. Alejo y Spotify. ¿Cuál es el problema, Ian? Están la otra. En el mismo canal. No la importa, otra. Que estemos en el mismo canal, tú abres y ya, y bueno. Yo me quedo callado y listo. Ya voy. Hablen ustedes. Y el otro descubrimiento nefasto de esa misma noche fue que el buen perdedor de Franco De Vita. ¡Ay, otro lado! Se robó Hard to Say I'm Sorry de Chicago. ¡No! ¡Sí! Vamos primero con esa. ¿Pero de dónde sacan estas teorías conspirativas tan absurdas? Musicalmente. ¿Quién dijo? Ahorita si quieres hacemos está? El... ¿Dónde está? Hay que hacer, o sea, el paralelo. Momento, por favor. No, momento. Pues entiendo que sí haya parecidos. Ajá. Entonces, entiendo que sí haya parecido entre Un Buen Perdedor y Hard to Say I'm Sorry. La primera es de Natalie Cole. La primera es Natalie Cole, Miss You Like Crazy. Uh-huh. Ajá. Oiga, mi Uribe, tengo un par de cosas que decir. Primero, ¿cómo le fue con Ben Affleck? Con Ben Affleck, bien, bien. Por ahí estuvimos charlando. Muy querido el tipo. Ahí pusimos un poquito la, la pusimos un poquito de la conversación que tuvo con él, pues porque estuvieron hablando de Colombia, ya que hay una colombiana y una bandera colombiana. Hay un tema colombiano ahí bien polémico y bien controversial, ¿no? Un poquito, porque pues de todas formas está basada la película en una historia real de los policías de Miami sobre lo que llaman los dineros escondidos en diferentes casas, ¿no? Los stash de cash. Pero bien, bien, bien. El hombre muy querido, el hombre muy, muy chévere para charlar. Yo nunca había hablado con Ben Affleck. Y tenía como estaba como medio a la expectativa de que iba a pasar, pero estuvo chévere. ¿Él es querido? Es un tipo muy amable, pero es un tipo muy serio a la vez, ¿no? A mí, ¿sabe qué me da la impresión? De que él, sí, él es meme siempre. Natalie Cole. Okay. Él es querido, es que además él tuvo que haber aprendido mucho con Jennifer López. Como maestra de vida. Ha cambiado mucho. Sí, debió quedar con traumas severos. No, mentiras, no, no sé, no sé, no, yo no sabría. Uno no puede saber qué pasa al interior de la relación de pareja de alguien más, pero... A mí lo que me gustó, lo que me parece chévere de ese tipo es, repito, el tipo es muy inteligente, es bien conversador y sabe harto de todo este tema de entretenimiento y de todas estas vainas. Pero es un tipo muy amable, repito, es un tipo bastante querido cuando conversa, pero cuando empieza a hablar, su autoridad sobrepasa su amabilidad, entonces se ve súper serio cuando está conversando. Lo digo porque el podcast de Joe Rogan, que hoy está viral en los Estados Unidos porque Matt Damon dijo algo que lo han sacado un poquito de contexto, él entra a hacer una conversación sobre el futuro del cine a manos de la inteligencia artificial y todas estas vueltas. Sí, aunque sabe que... Gemini. Sabe que vi el podcast de Rogan y no siento que hayan sacado de contexto lo de Matt Damon. Ah, sí, ¿no? No, no, no, porque lo que Matt Damon, sobre todo lo que más está hablando la gente, de lo que dijo Matt Damon es algo que es muy cierto y es lo que se llama el problema de la doble pantalla. Y es que, pues él hablaba que la gente está consumiendo hoy en día cine o televisión, pero al mismo tiempo está pegado al celular. Entonces que ya las compañías productoras, en este caso por ejemplo Netflix, ya tienen claro ese problema de la segunda pantalla y por eso hoy en día muchas películas terminan siendo tan repetitivas para quien sí le está poniendo atención a la película. Ya eso lo dijeron. Correcto. Porque tienen que estar reafirmando la trama de la película 3 y 4 veces durante la película porque la gente se desconecta por estar mirando el celular. Y está pasando en cine. Sí, pero lo que los medios de comunicación están replicando es que Netflix está obligando a los directores a que cometan esas infracciones con respecto al televidente. Ajá. Lo que dijo Variety y la forma como se ha descontextualizado la discusión que tienen Damon Affleck y Joe Rogan, ¿sí?, es que Netflix está obligando a los directores a que hagan las películas así. Eso es ahí es donde le digo yo que hay una descontextualización, porque no, lo de la segunda pantalla está clarísimo para quienes vimos el podcast completo. Ajá. Pero lo que está circulando hoy noticiosamente es que Matt Damon dijo que él tuvo que hacer la película como la hicieron para que tuvieron que hacer la película así, porque Netflix está tan consciente de la doble pantalla que los obligaron a cambiar 3 y 4 veces el guión, y eso no fue lo que dijo Matt Damon. Uh-huh. Ok. Lo que dijo Matt Damon fue que Netflix tiene unas herramientas muy poderosas para saber en qué momento una persona se desconecta de una trama o se va de una película. Entonces, que muchas de las cosas que están pasando en Netflix o en televisión para plataformas prácticamente están satisfaciendo las necesidades de esos públicos, y en los primeros 5 minutos, decía Damon, tenemos que enganchar a la gente sí o sí, es lo que decía Damon, pero lo que decía era que Netflix, después de que la película se estrena, Netflix le muestra al director y le dice, mire, aquí la gente se fue. Ajá. Entonces eso está influenciando la forma como los directores están tomando decisiones narrativas y de guiones. Pero no es que Netflix esté diciendo, usted tiene que hacer una película que... No, porque ahí es donde Ben Affleck dice, pero hay muchas cosas buenas pasando, como Adolescence, que no importa lo que esté haciendo el televidente en Netflix. No importa si el televidente se va o se queda. Adolescence es una obra maestra y no cumple con ninguno de esos requisitos que hay que cumplirle al televidente en Netflix, porque está en una, porque decía, y esto lo dijo literalmente Ben Affleck, esto lo dijo literal, dijo, no importa si esté viendo el celular o si se tiene que parar a mear, dijo Ben Affleck. Así tal cual, lo dijo así, dijo mear. Sí, if it doesn't really matter if he's watching a second screen or taking a piss. O sea, si se para a mear o si está Sí, pues así lo dijo. Pero tú lo dices como cuando dices papota. Como cuando dices papota. Exacto, lo dice clarísimo. Yo sé cuando hace esas curvas con su papota. Voz. ¿Viste? Sí, pero Ben Affleck decía, ¿no? La verdad es que hay muchas cosas pasando en Netflix que no cumplen ningún... Que no ese esquema. Que no hacen nada para que la gente se quede. Porque sí, a la final no se puede evitar. Sí, entonces, por ejemplo, se metían a hablar de que era muy chistoso que Matt Damon, que se sentaban a mirar el encuadre de una escena donde de repente estaba muy iluminada una esquina de una habitación. Entonces el director decía, no, hay que quitar más luz ahí, hay que cambiar el ISO, hay que hacer tal cosa. Y que Matt Damon le decía al director, sí, claro, eso se va a ver muy feo en el celular de la gente. Entonces, que los directores se pueden morir de la ira, pues porque evidentemente la gente está viendo todo esto en un teléfono celular. Rogan les decía, yo no me puedo alcanzar a imaginar cuánta gente está viendo esta película en Netflix, de Netflix en un celular. Y decía, sí, claro, es que todo eso está cambiando rápidamente, pero sí siento que hay una descontextualización con respecto a lo que Matt Damon dice, porque ahí hay una cosa, y es que lo que yo vine fue a esto. Y sí. Lo que yo creo es que el titular hace ver a Netflix como el gran tirano que está exigiendo que todas las cosas cumplan un determinado curso estético, cuando en realidad lo que pues, está pasando, en no solamente esto, lo hablamos con Cata hace un rato, en Instagram, lo que está pasando en podcasting, lo que está pasando en cualquier parte, y es que es el creador el que se ajusta a la forma como el consumidor consume su contenido cuando ve que el contenido desengancha con la gente a los 5 segundos o a los 6 segundos. Oh. Pero lo hacen ver como si no, Netflix está obligando a todo el mundo, y es como, tampoco de hecho, es así, ¿no? De hecho, Netflix hizo algo muy positivo con esta película particularmente, hay un que es noticia también, y es que la compañía productora de Ben Affleck y Matt Damon, que se llama Artist Equity, llegó a un acuerdo con Netflix con esta película, precisamente por eso también están haciendo tanta prensa y tanta vaina, porque... según el consumo de esta película en plataforma Netflix, ellos llegaron a un acuerdo de bonos para los 1.200 empleados y el crew que trabajó en la película. Y Netflix llegó a un acuerdo con ellos en eso. Entonces, según el comportamiento de la película dentro de la plataforma, va a haber dinero para los que trabajaron en la plataforma, que me parece muy bien. Oiga, ¿usted no sintió que la peli tiene como un vibe, más allá de que no es comedia, porque es dramática, sí, pero no le dio un vibe a Bad Boys? Claro, porque si el director de la película es el director de Bad Boys 2, con Will Smith. No joda. Sí, mira, es el mismo director. Aparecieron las llaves, ahí está. Sí, sí, sí. ¿Quién es el director de Bad Boys 2? Yo pensé que habían sido Don Simpson y Jerry Bruckheimer. Ellos son los productores. Ah, ok. Pero el director es este man que se llama John, ya le digo, ¿cómo se llama? Malkovich. Sí. Tengo las canciones mientras tanto tú llegas. Mientras tanto vamos con las canciones. A ver, Natalie Cole, esta es la canción primero que Uribe DJ dice que Ricardo Montaner se robó, veamos. A ver. ¿Listos? ¿Estamos listos? A ver. ¿Estamos listos, capitán? Sí, estamos listos. Espérate que hagas el otro día. Esa es la canción. ¡Ay, señora! ¡Ay, yo no sé qué hizo Dayana! ¿Qué hizo allá? ¡Ay, Dios mío! ¿Cuál es? Ahora pon a Ricardo Montaner. Ay, Dios mío, qué nervios. Pon a Ricardo Montaner. Ay, ¿tú crees? ¡Obvio! Listo, vamos a cantar todos acá. Vamos. ¿Cuánto? tanto vacío hay en esta habitación. Ya, ya. O sea, sí, son claro, idénticas. Son idénticas. Idénticas. Uy, ¿de qué sí, año es qué? ¿De qué año es qué? Demandado Miss, a este tipo. Miss You Like Crazy es del 88 y la de Montaner es del 91. ¡Ah! Plagio, plagio, plagio, plagio, plagio, plagio, sí. Tiene que pagar, pero ¿quién demanda? O plagio o pagaron, pues o tiene que haber... Pues yo estuve buscando y en ningún lado en la canción de Montaner le dan créditos a Natalie Cole. Quiero ver este, mira el contexto, están de fiesta, en karaoke, todos felices. Y yo sí por allá, derechos musicales. Sí, sí, sí, sí, sí. Ahí va el corito. ¿Listos? No más, no. Perdón, perdón. Hago una fe de ratas. El director de The Rip fue el director de Bad Boys for Life, no de Bad Boys 2. De Bad Boys sí. for Life. Pero igual una Bad Boys, ¿no? La escribió y todo el rollo y estuvo ahí metido. Está bien, porque si no, Alejandro me regaña. ¿Qué? Me toca. ¿Qué pasó? Sí, no, ya dejé así. Okay. Cumplir las normas, las reglas. Bueno. ¿Y cuál es la otra? La empezamos otra. A sonar a Vibra. ¿Es de Franco Evita? La otra es de Franco Evita, que es El Buen Perdedor. Y arranca igualito a Hard to Say I'm Sorry de Chicago. Momento, por favor. Ay, no está en sistema El Buen Perdedor. No, pues que va a estar en sistema. Que va a estar en sistema. Estás pidiendo mucho. No, toca de allá a las dos. No importa. ¿Y cuál es la otra? Hard to Say I'm Sorry de Chicago. Chicago, déjame un momento aquí, Hart, están las dos. Ay, bueno, a ver. Este multiverso. Entonces, primero nos vamos con Franco de Vita. Pero así, pero rapidito. Mira. Cuidado, qué gran canción. No, pero pon el piano desde el comienzo otra vez. Así empieza. No, no, pero en la primera nota. Y ahora pon Hard to Say I'm Sorry. He dicho. Y podemos dejar esta canción. Claro, dejémosla, sí. Dejémosla. Hasta luego. Hard to Say I'm Sorry, Chicago. Plagiados por Franco De Vita. Everybody needs a little time away. There, the Gorillas con los Happy Mondays. Sean Ryder en las mañanas, 103.9 FM. Estoy leyendo acá en Variety, Uribe DJ, sí, que Nuremberg se está perfilando como una de las películas más taquilleras de comienzos de año y finales de 2025. Okay, 46 millones de dólares a nivel global. Interesante. Sí. Sí, es una película, como llama usted, un éxito durmiente. Sí, ¿no? Sí, porque esa película... Se lanzó como a comienzos de 2025, fue la cosa, en festivales, ¿no? Y después se lanzó como en octubre, noviembre, ya oficialmente en los Estados Unidos. Ahí no está este, ahí está Rami Malek, ¿no? En esa película. Ay, sí. Y Russell Crowe. Ay, Russell Crowe, sí. Esta película se presentó en el Festival Cinematográfico Internacional de Toronto en septiembre. Okay, y se lanzó en noviembre. Bien. Y no le pararon nada de bolas en la temporada de premios. Sí, hay varias películas a las que no les pararon muchas bolas en la temporada de premios. Por ejemplo, el fin de semana me vi Song Sung Blue, la de Hugh Jackman con Kate Hudson. ¡Qué gran peli! ¡Qué buenas actuaciones! Y tampoco le pararon bolas en nominaciones ni vainas. Esta película dura 2 horas y media. Y tiene calificación de 96% en Rotten Tomatoes. Ah, muy bien. Sí. Okay. Está ubicada como la segunda película más vista en Amazon y en Apple TV. Ok, perfecto. Toca verla. Y pues Nuremberg Dirty. Exacto. Voy a buscar. Ya te aviso. Ayer en trailer. Es Nuremberg. Ayer fui a ver la única opción. Buena, Alejo. Divertida en medio del drama. Te pensé porque sé que no te gustaría. ¿Por qué? Porque es coreana y maneja sí. Este humor en medio de la desgracia de la humanidad, como Parásito. Ajá. No es del mismo director, sí, sí, pero es ese tipo de trama. Sí, me uno. Me causa mucha intriga ver cómo los surcoreanos aman la miseria, ¿no? Y se mueve por ahí. O sea, es... Les encanta la miseria, les encanta la conexión de la miseria con el absurdo también a la hora de hacer cine. Aunque pero son muy yo buenos me divertí. Escribiendo cuentos cortos. Mm. Son muy buenos para el terror. Eso, también. No, son buenos. A mí me encantó, yo fui muy feliz viendo la película. Okay. Pero pues me encontraba riéndome en momentos de dramáticos. Sí. Te reías en momentos donde no había que reírse necesariamente. Y lo bueno es que no estuve sola, como que todos reímos al mismo tiempo. Y en el tráiler salió, que ya te voy a buscar, creo que debe ser la misma de la que estás hablando. Ya miro, pero recomendado si les gusta el cine coreano, esta película es la única opción. Chévere. Yo me vi El Esquema Fenicio. ¡Ah! ¡Ay, muy bien! A mí me pareció fantástica esa película. Tú sigues siendo I Love Dogs, ¿cierto? Tu favorita de Wes Anderson. Sí. Yo me divierto mucho con todo lo de Wes Anderson, me parece todo tan ridículo. Pero al tiempo tan artístico. Tan bonito. Los encuadres todo, o sea, de Wes Anderson. Él está buscando hacer como pinturas. Él no está haciendo cine, él está haciendo es como pinturas. Cada escena es una pintura, cada escena es como un óleo. Es una cosa muy, muy bella. Sí. Y Benicio es fenomenal en esa película. Benicio es muy bueno. Fantástico. Benicio porque, es muy divertido. Porque también se hizo este gran papel. Claro, el sensei en una batalla tras otra. No, por Dios, Benicio es fantástico. ¿Han visto cómo le cambia la voz cuando habla en inglés y en español? Es otra persona. Algo le pasa en su tono de voz. Es muy chistoso. Él es maravilloso. Me vi también Mountain Head. Oh. ¿Cuál es? Buena película. Es la película esta original de HBO que es dirigida por el mismo tipo que hizo Succession. Ah. Que es con Steve Carell y con Jason Schwartzman. Y es esta película sobre cuatro dueños de empresas de redes sociales que se van a un retiro deportivo atlético para conversar un poquito sobre... ¿Es comedia? Es una comedia. Ah, bueno, es una comedia absurdísima, absurdísima, es súper ridícula. Yo creo que como las buenas películas, yo creo que todas las comedias tienden a ser malas por naturaleza. Toda comedia tiende a ser tan ridícula que es mala, ¿no? Esta película es profundamente mala, pero es divertidísima. Es divertidísima. Ese Carrell es muy bueno. Él es fantástico. Ese tipo es un magnífico. Es un magnífico comediante. Sí. Y sobre todo para cine y para televisión. Entonces es esta película sobre cuatro tipos que se odian profundamente. Y se van de paseo juntos. Dueños de las redes sociales más grandes del mundo y de los startups tecnológicos más grandes del mundo. Ya los vi. Los cuatro se detestan, se envidian, se odian, pero pretenden quererse porque el uno quiere la fortuna del otro. Y entonces todo lo que hablan y todo lo que hacen... gravita es alrededor de cuánto están costando cada uno, ¿no? ¿Cuántos miles de millones de dólares están valorizados? Entonces, esa es como la vara con la que se miden absolutamente todos. Entonces, la discusión y las conversaciones todas gravitan alrededor de finalmente lo que es dinero termina convirtiéndose en quién la tiene más grande, ¿no? La cuenta corriente. Es muy chistosa esa película. Sí, señor. Y hay una película, y uno de ellos no ha alcanzado los $1,000,000,000. Entonces es como el hazmerreír de los otros. Qué loser, de verdad. Exacto. ¿Cómo así? Perdedor. Y él es el que los invita como a este retiro deportivo que termina saliendo profundamente mal. Pero una de las cosas que más me sacudieron viendo la película es como ellos desde sus aplicaciones ven cómo están destrozando al mundo, ¿no? Cómo las redes sociales están acabando con el mundo y ellos están viéndolo constantemente. ¿Sí? Entonces están hablando de qué tan bueno es el pescado que se acaban de comer mientras la economía de Argentina se viene abajo, porque hay un montón de memes circulando en una de las plataformas de uno de los tipos, ¿no? O porque, por ejemplo, de repente hay un brote de racismo en el Midwest estadounidense que termina matando a 350 personas. Y los manes están viendo eso en sus celulares y diciendo, ¿cómo está el vino? ¿Qué tal está la comida? Ahora seguro pasa así, seguro esa es la realidad. ¿Cómo? No, oye, ¿cómo se te ocurre? ¿Eso no sucede? ¿Hay que negarlo? ¿Hay que negarlo, Alejandro? Claro que no, seguro sí. Hay que negarlo rotundamente. Ahí va. Hay que negar nuestra desesperación por alcanzar la vida eterna. Ay, es cierto, yo me estoy haciendo unas transfusiones de sangre de jóvenes. Sí, vi por ahí. Sí, vi que está. Sí, la obsesión, por ejemplo, de uno de ellos, la obsesión de Carrell de vivir para siempre. Okay. O sea, están obsesionados con la vida eterna, con que no se quieren morir. Ellos si quieren que hacen. Si ustedes fueran así de millonarios, ¿quisieran vivir para siempre? Yo sí creo. Es posible. Claro que no. No, es posible que suceda porque si tienes todo el dinero del mundo, pero pues te lo vas a querer gastar forever and ever. Pero no llega un momento de cansancio. De no la sabría, vida, no de... sabría porque no tengo la fortuna. No, entonces... Hablo físicamente. Ya, si no, a es que ya alguna, le da una de las. No es que, por ejemplo, una de las cosas que dice Musk, una de las cosas que Musk decía en una de esas entrevistas pandémicas. La repiten en esta película y yo me imagino que vieron esa entrevista para poder hacer como esa discusión donde Carrell sueña es con que, o sea, para ellos la vida eterna no está sujeta al cuerpo. Ellos, y por eso es que les entusiasma tanto la idea, exacto, sí, les entusiasma tanto la idea de que se viva en una plataforma, de que se viva como un avatar. Ellos lo que se imaginan es que sus cerebros estén conectados a una gran computadora y pueden adquirir la forma que quieran en pantalla, en digital, online. O sea, pueden ser, no, la obsesión de personas como Elon Musk con la vida eterna no está sujeta solamente al cuerpo. Sí, es poder. A que el ser, Bueno, en ese caso, si pudiera tener un cuerpo así, cyberborg, sí, tal vez. Exactamente. ¿Sabes? Sí, es más poder pasar tu conciencia a una máquina. Sería lindísima. Exacto. La diseño precioso. Sí, es pasar la conciencia a una máquina. Es simplemente estar vivo en la internet. Qué susto eso. Que por eso es que uno ve las conexiones de Musk con Neuralink. Por eso Musk tiene Neuralink y por eso tiene el tema de Marte y todas estas cosas, porque todo está como conectado para que se pueda vivir no solamente de una forma, sino de varias. Una vaina muy... Pero esa película muy buena, muy buena, me pareció chévere. No está tan bien rankeada en Rotten Tomatoes porque, como les digo, es de esas películas de comedia que obviamente tienden a ser malas por naturaleza, pero... Es entretenida. Pero es entretenida y en medio de todo su absurdo, es muy chistosa. Hay momentos muy chistosos de esa película. Perfecto. Hay momentos muy chistosos. Muy recomendada. Bien, recomendaciones varias. Y por otra parte, entonces, Marty Supreme sí, un éxito total, ¿no? Absoluto. Están diciendo que es una obra maestra. ¿Ah, sí? Pues no sé si obra maestra, pero... En reseña que estaban impresionados con... Lo que vi es que hasta el momento es la película más exitosa del estudio A24 en su historia. ¿Ah, sí? Sí, y eso que A24, pues, Everything Everywhere All at Once, que se ganó el Oscar. La amo profundamente, pero sé que no es para todo el mundo, porque tuvimos gente que la odió. Y así como les dije hace un tiempo atrás, les dije... One Battle After Another va a ser la película, pero DiCaprio no va a ganar como mejor actor y pasó ya en los Golden Globes. El de mejor actor se lo llevó Chalamet. Es el 22, y ¿no? Que es sale. Posible, este jueves salen las nominaciones al Oscar en la mañana. Y es posible que Timothy Chalamet se lleve su Oscar. Timothy. Se lleve su el Oscar. Sí. Bueno, Zootopia 2 supera a Inside Out 2 como la película animada más taquillera en la historia de Hollywood. $1,700 millones. Sí, sí, se veía venir, le había ganado a Encanto, a Frozen, a todo. A mí me gustó Frozen más que la primera, les voy a decir. Dijiste. Sí, me encantó. No toca verla. Porque... Yo estoy esperando, es la verdad acá, queriendo el cine, y estoy esperando a plataforma. Ok, ok. Sí, sí, igual sí, ya te toca, porque creo que ya salió de cartelera, ¿o no? ¿Todavía está? Ah, qué bueno, bueno. Mírala en cine. Mira, vela en cine, es chévere, es chévere. Y es chévere porque es más adulta que la primera. Entonces ya, ya tú hiciste la vuelta en la primera, que es conocer los personajes. A Judy Hopps. En esta, sí, en esta te los disfrutas al máximo. ¿Salen las perezas? En una historia súper de acción, súper adulta, súper... ¿Vuelve a salir la pereza? Obvio que sí. Ah, bueno, perfecto. Ese es mi personaje favorito. Muchas gracias. Está bien. Estas son Mañanas de la X hablando de cine hoy en 103.9 FM para arrancar la semana. Talk to 12 en las mañanas de la X 103.9 FM. Moby ha anunciado un nuevo disco. Sí, Alejo, y estamos felices con eso porque imagínate, todo viene de un lugar. Él ya había trabajado en esta nueva producción, ya venía trabajando desde hace un rato, pero resulta que gracias a Stranger Things se volvió a dar a conocer, o por lo menos él empezó a mover la canción que aparece precisamente en la serie. Es muy lindo, estuve escuchando cosas, Alejo. Él anunció el lanzamiento de Future Quiet. Esto se va a publicar el próximo 20 de febrero a través de BMG. Y para este álbum pues se anticiparon cositas. Tiene 11 canciones que se mueven entre el minimalismo, el ambient, y tiene colaboraciones varias para que la gente pues, digamos, el sonido de él siempre va a la fija, más hablando hoy de artistas que no nos defraudan, yo creo que Moby es uno de ellos, así que esperar, Alejo, que haga parte de este 2026, nueva música de él. Para el 20 de febrero se vería el lanzamiento de este nuevo álbum. En otras noticias, Aphex Twin superó a Taylor Swift en YouTube. ¿Qué? Miss Swift no es imbatible, y eso lo acaba de demostrar este productor experimental que actualmente tiene más oyentes mensuales en YouTube que la superestrella pop. El oriundo de Cornwall acumula un total de 448 millones de oyentes mensuales en YouTube Music, superando a Swift, quien actualmente cuenta con 399 millones de oyentes mensuales. Esto lo reporta New Musical Express, the NME. Las cifras de YouTube Music se derivan de una métrica que incluye la actividad en todas las secciones de YouTube, incluyendo las transmisiones de audio en YouTube Music y las transmisiones de videos musicales en las páginas oficiales de los artistas en el propio YouTube. Y agregan, también incluye la música que se consume pasivamente en YouTube Shorts y el contenido generado por los fans, y se cree que así es como Aphex Twin ha logrado alcanzar cifras tan elevadas. De hecho, en los últimos meses se hizo viral la canción QKTHR de 2001 gracias a su uso en muchísimos videos. De manera que no es imbatible Miss Swift, y uno de los íconos de la electrónica moderna la ha derribado de su trono, obteniendo más reproducciones en YouTube que ella, Mr. Aphex Twin. Aquí está Moby, esto es Porcelain en Mañanas X. You were right, Rufus du Sol, en Mañanas de la X 103.9. Cata, vamos a hablar del día sin carro. Sí, señor. Día sin carro y sin moto, para que se vayan agendando de una vez, porque esta medida está vigente desde hace más de 2 décadas, pero uno sigue viendo que hay gente que saca el carro y le ponen partes o infracciones, así que hay que estar bien pendientes. Esto va a ser exactamente el 5 de febrero. ¿Cada un jueves? Cada un jueves, sí. Siempre es jueves, ¿no? Va de 5 de la mañana a 9 de la noche. Sí. Y pues obviamente no pueden circular vehículos y motocicletas particulares, así como vehículos de escuelas de conducción, automotores con pico y placa solidaria, vehículos híbridos y automóviles a gasolina o taxis con restricción por pico y placa. Ok, o sea, eléctrico sí. Sí, ahora, si usted saca el carro, cabe una infracción que la sanción más o menos están 633.200 pesos más la inmovilización del vehículo. Oh. Jueves 5 de febrero, ya lo saben. De 5 de la mañana a 9 de la noche. Y hablando de multas y demás, vieron que van a ponerle multa a las motos ruidosas, ¿no? Ay, sí, por fin, qué dicha. La ley 2450 de 2025, más conocida como la ley contra el ruido. Y estamos hablando de una multa que puede llegar al 1.200.000 wow. pesos. Vamos por eso. Uy, sí. Me parece bien. Uy, sí. Ahora, también en Bogotá se activó la fiesta nocturna hasta las 5 de la mañana. ¡Esa vaina! Con karaoke. ¿No? Admiro, ya, eso es lo mío. Ya. No, yo creo que ya por más que uno... Hay que ir a un karaoke. Alejandro quiere ir a un karaoke. Vamos, Alejandro. Y encontramos uno aquí. Hay que cerca. Ir a karaoke. Vamos a karaoke, pero en Japón. No, pero es que él quiere ir a uno temprano. Y eso sí es lo que no hemos encontrado. Porque no karaoke... va, y no van a encontrar. El juego que vimos allí se abre temprano. Sí. Voy a reservar. Ustedes díganme la fecha. No. No sé, Alejandro no sé. Es el que sabe. ¿Usted qué cantó en su karaoke este fin de semana, Oribe DJ? Canté Don't Stop Believing the Journey. Obvio, de Johnny Depp. Canté Don't Stop Believing, canté September, The Wind and Fire. Claramente. Y 24 Karat Magic de Bruno Mars. ¿Puedo poner Don't Stop Believing? Son mis tres go-to karaoke songs. Alejandro. Muy bien. Ahí está. Claro, claro, sí, claro. Pero me tocó aguantarme a Franco de Vita, a Montaner. Eso no es aguantar. Eso no es aguantar. Sí, no. Depende. No, depende. Señor, te pido sí, por sí, favor. Sí, porque estaban haciendo plagio. Yo solamente canto en karaoke es Juan Gabriel. Ya. Y merengue. El popurrí. Y cosas así, todo. Mm. Lo que me pongan lo canto. Alejandro, ¿tú qué cantas? Él canta yo también todo. Yo canto Adore You. Oh, sí. La de Miguel. De Harry Styles. Ah, la de Harry Styles. Tienes para escoger Don't Stop Believing o Harry Styles con... No, podemos poner Don't Stop Believing como un gran karaoke. Gracias. Esa puede ser la pregunta de mañana. Eso. La pregunta de mañana, ¿cuál es su canción favorita para cantar en karaoke? Me encanta. Son las mañanas, aquí está Uribe DJ con Journey. Esto es Don't Stop Believing. Don't Stop Believing the Journey en las mañanas de la X. Green Day ha sido anunciado como parte del Super Bowl 2026. El 8 de febrero ya se dio a conocer, va a ser el show de apertura. Mientras ellos arrancan a tocar, pues los que componen los equipos entrarán al campo a sentirlo, a tocarlo. Esto va a ser en Santa Clara, California. Ellos enviaron un comunicado: felices, estamos súper emocionados de abrir el Super Bowl número 60 en nuestro patio trasero. Nos sentimos honrados de dar la bienvenida a los MVP que han dado forma al juego y abrir la noche para los fanáticos de todo el mundo. Divirtámonos, hagamos ruido. Eso quiere decir que es en el show que abre todo. Ok, interesante, para balancear el halftime show, poquito, ¿no? Que es Bad Bunny. Sí, ya él lanzó el tráiler del Apple Music Super Bowl y pues está bien interesante porque arranca él como en un escenario desértico que poco a poco se va transformando en una explosión de luces, de ritmos, y tiene una edición muy chévere que empieza a pasar como diferentes, empieza a bailar él con diferentes personas de diferentes razas. Ya nos da un poco la idea de lo que va a ser este show de medio tiempo. Bueno, sí, estuvo en Chile por lo que Jara. Leí esta mañana, sí. Y le rindió un homenaje a Víctor Jara, el cantante asesinado por el régimen de Augusto Pinochet. Sí, eso fue noticia por ahí, lo vi en varios en varias redes sociales y varios medios de comunicación precisamente con esa noticia. Pero ahí hay dos antitrumpistas con toda, ¿no? Green Day y Bad Bunny. Mira, ahí el organizador, el que escoge la música es Jay-Z. Sí. Pero también para ese opening. Claro. Ok. Todo lo que tenga que ver con música para el evento. Sí, todo el tema de entretenimiento lo maneja Live Nation. Ok, bien. O sea, la empresa que está encargada de eso es Live Nation y supuestamente el curador del halftime show, no sé si sea del opening, pero me imagino que no está muy lejos de la decisión, es Jay-Z, es su empresa Roc Nation. Sí, esto es un evento especial que va a haber para abrir, ¿no? Para conmemorar los 60 años del Super Bowl. Sí, señor. Precisamente es por eso. Pues ahí está Green Day y Bad Bunny, entonces el 8 de febrero para la final del fútbol profesional estadounidense, del fútbol americano, en la X103.9. When I come around the Green Day en las mañanas de la X, la noticia de tecnología es que OpenAI ha anunciado que ChatGPT va a tener anuncios. ¿Sí? ¿Para todos o solo gratuito? Nuestro enfoque en materia de anuncios titula la nota en la que explica que la idea es que la publicidad arranque en las próximas semanas para sus usuarios gratuitos. Claramente. Va a comenzar por Estados Unidos y después se va a expandir globalmente, aunque no ha concretado fechas. Los anuncios aparecerán para usuarios registrados en la versión gratuita de ChatGPT, así como en su nivel Go, que también fue anunciado el viernes y cuesta $8 en Estados Unidos y 9,99 euros al mes en España. El nivel Go permite a los usuarios enviar más mensajes y generar más imágenes que la versión gratuita, pero ese nivel básico incluirá publicidad. OpenAI asegura que los usuarios de sus suscripciones Plus, $20 al mes, y Pro, $200, no van a ver publicidad. La empresa ha asegurado que los anuncios no influirán en las respuestas de ChatGPT. Eso sí que está complicado. Sí, no lo veo pasando. Dice que no me puedes decir que es bueno para la caída del pelo. Sí, claro, y para shampoo, mejorar tal. Tu shampoo, no sé qué, eso hace sí. parte de Black Mirror, te digo. Bueno, claro que tú sí, al hacer esa pregunta, tú estás abriendo las puertas a que suceda también, ¿no? Sí, pero no te puede dar marcas, creería yo. O sea, digamos, sí. normalmente no. Puedes, mira, no sé qué, la penca, la aloe vera. Pero sí, pero me parece interesante marcas. Pensar cómo van a funcionar los anuncios en ChatGPT. O sea, ¿serán anuncios dentro del contenido o respuestas de ChatGPT? ¿Serán banners dentro de la aplicación de ChatGPT? ¿Serán pop-ups? ¿Cómo irá a funcionar? Habrá que ver. No está claro de qué manera va a funcionar este nuevo modelo. En la misma nota, OpenAI asegura que no venderá datos de usuarios ni expondrá conversaciones con ChatGPT a los anunciantes. Yeah, right. Esto significa, dice, que los clientes no podrán ver información sobre la edad, ubicación o intereses de un usuario. Mantenemos tus conversaciones con ChatGPT privadas frente a los anunciantes y nunca les vendemos tus datos, asegura la nota. Y agrega, siempre ofreceremos una forma de no ver anuncios en ChatGPT, lo que incluye un nivel de pago sin anuncios. Un portavoz de OpenAI ha explicado a Wired que la compañía permitirá a los anunciantes ver métricas agregadas de rendimiento publicitario, como cuántas veces se mostró un anuncio en ChatGPT o cuántos usuarios hicieron clic en él. Para determinar qué anuncios mostrar, OpenAI dice que emparejará los temas de conversación con anuncios relevantes. Algunos datos de personalización del usuario pueden usarse en ese proceso, dijo el portavoz, pero la compañía indica que los usuarios pueden desactivar los datos utilizados para publicidad sin desactivar otras funciones de personalización de ChatGPT. La nota agrega, tú decides cómo se utilizan tus datos. Puedes desactivar la personalización y borrar los datos que se usan para los anuncios en cualquier momento. El portavoz se negó a detallar exactamente qué datos recopilará OpenAI de los usuarios para servir anuncios valiosos, pero ChatGPT ya recopila muchos otros datos para mejorar las respuestas del chatbot. Los usuarios pueden pedir a la inteligencia artificial que recuerde rasgos personales como aficiones, restricciones dietéticas y otras preferencias para adaptar las respuestas, y OpenAI ha expandido las funciones de memoria del producto durante el último año para que ChatGPT pueda recordar conversaciones previas en sus respuestas. OpenAI señala que hay circunstancias en las que los anuncios nunca deberían aparecer en ChatGPT, como conversaciones sobre temas sensibles o regulados como salud, salud mental o política. La empresa también dice que no servirá anuncios a usuarios si cree que son menores de 18 años, ya sea porque el usuario lo indicó o porque un modelo de predicción de edad que la compañía planea lanzar pronto los determinó como menores. OpenAI planea compartir más sobre cómo las empresas pueden anunciarse dentro de ChatGPT en las próximas semanas, y su CFO sugiere en su entrada de blog que la compañía está explorando experiencias publicitarias más interactivas dentro de ChatGPT. Vamos a ver. Sí, pues lo quiere gratis, pues no hay nada gratis, ¿no? No. Pague de alguna forma. Claro. Y pues el que se ponga bravo de malas, porque pues tampoco ellos tienen, no están prestando un servicio gratuito porque sí, o sea. De malas. Sí, no, pues igual de todas formas. Gratuito. Sí, es que hay gente que se queja porque le cobran por las cosas, y yo entiendo que en algunos casos puede molestarles, pero en la mayoría de los casos, pues hay gente trabajando y hay gente construyendo plataformas y vainas y todo, y pues hay que pagar. Claro. Sí. ¿Cómo irá a funcionar eso, hombre? A mí me da miedo lo del mensaje y lo que te digo, en serio, como Black pues Mirror, porque lo vimos en su momento con esta persona que cuando estaba en el diálogo empieza a decir cosas de productos. Justo se está besando con su chico y arranca a decir, y para estos momentos de calor, condones, no sé, es increíble, es muy miedoso. Aquí me encontré algo que dice que OpenAI confirmó que los anuncios aparecerán al final de ciertas respuestas cuando el sistema detecta que un producto o servicio es pertinente para la conversación, lo que hablábamos del shampoo. ¿Viste, Alejandro? Okay, entonces sí pueden estar ligadas a las respuestas dentro de las consultas a ChatGPT. ¿Viste? La conversación. Sí, como que no se buscó, se me está cayendo el pelo, dame remedios caseros, la respuesta y luego puedes utilizar, no sé, sale ahí la propagandita. Claro. Pues es que desde ya uno puede averiguar con ChatGPT y preguntar por productos y él de una le manda a uno recomendaciones, ¿no? ¿Será que esa recomendación no he hecho el intento, es como pero Google? Voy a probar. Que te salen las primeras respuestas según si te han metido plata? No sé, de pronto escríbele, dice, dile. Yo creo también. Cata, escríbele, dile, tengo sed, ¿qué debería tomar? No, pues. A ver. No un sé, amarillito. Hay como para algo rápido. Si tienes sed. No, lo yo sí he hecho el agua. Ejercicio varias veces. Yo he hecho el ejercicio varias veces. ¿Sobre de qué? Diferentes cosas. Sí. Y él me dice: si quieres, te puedo recomendar, no sé, tres. ¿Marcas? Tres micrófonos nuevos. Ah, ok. Por ejemplo, te puedo recomendar tres micrófonos nuevos que sirven para tal y tal y tal cosa. Es para que tal, eso no. Voy. Yo creo que esa sugerencia viene con algo pago por... Claro, pero fíjate que es muy polite porque te dice, yo te puedo recomendar. Tú verás. Toca que tú me digas sí, recomiéndame. Y al decir sí, ya uno está aceptando el anuncio. ¿No? Eso hice, porque me dijo, ¿es sed normal? ¿Vienes de hacer ejercicio o hace mucho calor en donde estás? ¿Quieres que te recomienda algo en especial? Y le dije que sí. Una gaseosita. Me sacó tres marcas diciéndome porque cada una es buena. ¿Ya te sacó tres marcas? Sí, me sacó tres marcas. No digas, ¿son colombianas? Una sí, dos no. Ok. Es muy fascinante igual todo esto. Ay, ay, ay. Sí, está bueno. Bruno Mars ha roto récords. Ay, ¿ahora cuál? Nuevamente, el nuevo récord es la mayor cantidad de boletos vendidos para una gira en un día. ¡Me encanta! ¡Claro! 2.1 millones de boletos en un solo día para su próximo tour de estadios, su gira de estadios. Y sumó fechas. The Romantic Tour. Sí, sumó fechas en los mismos lugares. Yo cuando vi el titular yo dije, ¡ay, se nos va a hacer! Pero todavía no. Además que tiene unos invitados buenísimos también para ese show, ¿no? Va a tener a Anderson .Paak, va a tener a Leon Thomas, va a tener a Ray, va a tener a Victoria Monet. Va a estar bueno. Sí, sí. ¡Qué sabrosura! ¡Ay, que venga! Sería lindo. Seguro va a estar aquí. Posible. Sí. Hasta ahora han anunciado Estados Unidos, Europa y Reino Unido, pero en cualquier momento anuncian Asia y Latinoamérica. Ah, tiene que ser. Su nuevo álbum The Romantic sale el 27 de febrero. Sí, señor. Y tenemos la canción. ¡Eso! ¡Eso!